solamente que estudiando, escuchando sus ponencias, lo que él ha hecho antes, me parece como muy afortunado que esté aquí en un museo como este, porque siento que un poco el camino hacia donde él ha dirigido como sus estrategias en los museos en los que ha trabajado, tiene que ver con museos que, como estos que tienen grandes ambiciones, museos con grandes ambiciones en ciudades pequeñas o en contextos precarios, diría yo. Entonces creo que ese contexto genera como unos retos, sobre todo porque este museo, como los museos que estoy mencionando, tienen como una relación con el público mayoritario, y eso genera como unos retos distintos a otras instituciones. Entonces creo que un poco de eso vamos a hablar. Sí, gracias. Quiero agradecer sobre todo a Lugar a Dudas, a Sally y al Museo de la Tertulia por la invitación de venir aquí a Cali. Yo realmente estoy en Colombia invitado por Artebo. Estuve en Colombia hace 12 años, no había tenido oportunidad de regresar. Es un contexto que de cualquier manera me interesa mucho, aunque de lo que voy a hablar hoy es de mi gestión como director en el Museo Arte Moderno. Es un museo que, aunque tiene mucho empaque histórico, digamos, un museo con un presupuesto muy restringido y donde realmente la gestión de dirección tampoco es que le diese uno el tiempo como para estar viajando, como sucede con otros modelos de dirección de museos. A mí me interesa hablar, yo estuve 5 años en el museo, acabo de salir hace 4 meses. Es un periodo que me había establecido como de una gestión donde yo me proponía, primero, a mí me parece importante intervenir las instituciones públicas, sobre todo en países como los países latinoamericanos, donde la institución moderna en formato de museo ha tenido generalmente un signo político tan nefasto. Y me parece que en la medida en que los museos se han entendido como escenarios de representación política del Estado o determinados sectores de poder, me parece importante, sobre todo cuando estos museos tienen una naturaleza financiera que opera con fondos públicos, revertir el papel de lo que se entiende por institución pública. Y bueno, como decía Erika, yo sí creo que siempre, generalmente las prácticas políticas que son efectivas siempre son precarias, y creo que si queremos ser también socialmente efectivos hay que ser específicos. En los museos generalmente, cuando uno ve o oye algunos colegas hablando de museos que tienen como un empaque, repito, como nacional, o como que son museos que resguardan el patrimonio, el llamado patrimonio histórico, por lo general las direcciones de los museos se preestablecen cuáles son los mandatos de poder, los mandatos de saber del museo y cuáles son las fuentes de legitimidad. Generalmente son fuentes de legitimidad que se asumen a partir del propio patrimonio que tiene el museo, a partir de la propia colección, o en una especie de teleología del devenir histórico. Este museo fue importante en los años 20 o 30 o 40 o 50, y se presume que hay una plataforma que ya no tiene que ser cuestionada por la propia dirección y por el equipo curatorial, sobre todo, y por el equipo educativo en coordinación con el equipo curatorial. Para mí, de hecho, creo que tanto el mandato de saber como las fuentes de legitimidad de un museo son consecuencia de la propia práctica. Es decir, creo que un museo empieza a operar y está en la obligación de irse cuestionando, como una especie de retroalimentación, cuál es el mandato de saber de un museo. Creo que, sobre todo desde el territorio de la curaduría, creo que la curaduría ha estado permeada, y a veces también por obediencia del subdesarrollo, de una especie de ímpetu académico que a mí me parece bastante cuestionable. Es decir, yo no creo que el saber académico es la única plataforma de saber que establecen las instituciones públicas. Creo que la gestión del museo no solo opera desde una plataforma de saber, creo que de hecho en América Latina tenemos tradición una tradición de compartir el saber, que tiene una historia interesante porque tiene una historia que a mí siempre me remite al momento de la teología de la liberación, cuando tanto en Brasil como en México y como muchos países de América Latina se cuestionó la idea de los saberes compartidos y la idea de, sobre todo, del gesto de decir la palabra como un gesto de comunicación, donde había una especie de igualdad de intercambio en los diálogos. Creo que esa idea del saber es la idea que tiene que imponer un museo, sobre todo un museo que tiene un compromiso público como tal. Por ello, siempre en términos de dirección, cuestioné un poco la vocación académica por la cual un curador quiere legitimar su carrera como individuo. Es decir, yo cuestiono mucho la ansiedad curricular de la mayoría de los jóvenes profesionales y de los viejos también. Creo que realmente la gestión curatorial tiene que ser realmente un tipo de práctica que no, para mí, no está inscrita ni en el terreno de la historia, ni está inscrita en el terreno de la academia, está inscrita en un terreno de práctica mucho más compleja y en un terreno de inspiración que me parece que tiene una raíz más poético-política que realmente de historia del arte. Desde ese territorio, a veces compartido en discusión y a veces impuesto desde el poder jodido que da ser director, sí forcé a que el museo tuviese una agenda que de alguna manera contradijese esta especie de práctica institucional donde lo que estamos haciendo es establecer y confirmar las jerarquías que ciertas instituciones han compartido y cooptado con la idea del poder como una especie de estructura vertical. Yo voy a empezar a pasar las exposiciones y voy a hablar un poco en qué medida ciertas exposiciones tenían cierta ambición o una expectativa X, en qué medida funcionaron, en qué medida no, y también qué otros territorios se fueron abriendo a partir de las exposiciones que hicimos. El Museo de Arte Moderno en México es un museo que, bueno, alberga la colección más importante de arte moderno del país, desde un cuadro que a lo mejor algunos de ustedes o muchos conocen, que es Las dos Fridas de Frida, hasta toda la colección de los años 50, 60, tiene obra muy importante incluso de los venezolanos, un museo que tuvo un momento importante, sobre todo en los 60 y 70, en una época dura para Sudamérica, que México tenía la dictadura blanda. Muchos artistas y muchos intelectuales fueron a México y, de hecho, el director, que fue como una especie de gran personaje a quien le hicimos una exposición también que voy a hablar en el museo, estableció una plataforma desde México de un vínculo muy interesante con lo que estaba pasando entonces en Colombia, en Venezuela, en Argentina, menos en Brasil. Pero fue un museo que compartió, de hecho, cierta especie de plataforma latinoamericana que, de hecho, hoy día se ha diluido entre los propios países latinoamericanos. Fue un museo que tuvo ciertos momentos interesantes en los 60-70. Por ejemplo, fue el único museo de América Latina que publicó una revista durante, bueno, no me acuerdo qué día de año, pero creo que son como 7 años, publicó una revista importante donde participaron muchos teóricos latinoamericanos, donde de pronto en los años 70 se estaba dando cuenta de lo que estaba haciendo Juan Downey en Nueva York. Fue realmente una publicación que valía mucho la pena. Entonces fue un museo bastante sui generis, independientemente que tuviera el rol que tenía como una plataforma simbólica de este Estado que pretendía inscribir dentro del ideal de progreso algo bastante, de un compromiso bastante difuso realmente, pero que fue interesante. Yo voy a empezar a pasar las diapos y ahí vamos hablando. Erika tiene que interrumpirme. Yo quiero ya. ¿Ya? Va. Sí. Es que la palabra mandato de saber me parece que es como muy fuerte, que es como todo un concepto, una categoría como importante. Me gustaría que ampliaras como esa, de la inventaste, de dónde salió. No creo que me la haya inventado, pero digo, en el caso de que voy a hablar, cito un poco lo que estaba comentando de la idea de desplazar la idea del saber académico por la idea de los saberes compartidos. Es decir, implica un trabajo primeramente de equipo, un trabajo de intentar especular una especie de visión de cuál es el campo de interlocución del museo. Y realmente ese mandato de saber no puede ser un mandato a priorístico, es decir, puede ser, uno puede partir de una cierta posición de decir, esto es un poco una postura política, una postura didáctica, una postura educativa, una postura ética sobre la cual vamos a empezar a trabajar. Pero el mandato de saber del museo yo creo que se va enunciando en alguna medida y en la medida en que somos efectivos en poder ir midiendo cuál es realmente el territorio de intensidad y de densidad de la interlocución del museo. Mandato de saber, de alguna manera, creo que está acotado por muchas funciones. Por ejemplo, algo tiene que ver con cuáles son las otras instituciones culturales que existen, dónde establece uno su especificidad. Yo creo que, y ya lo comenté, yo creo que solo somos política y socialmente efectivos cuando somos específicos. Y creo que esa especificidad es algo donde, por ejemplo, para mí es uno de los primeros focos del curador. El curador, yo no quiero un curador que sepa todo de arte contemporáneo, sino que quiero realmente colaborar, tener un diálogo de intercambio con un curador que tenga un discernimiento social suficiente como para saber a quién le está hablando, a quién le está hablando una exposición. Y creo que eso es lo que se llama mandato de saber. Es decir, no es tanto un preestablecimiento de cuerpos de conocimiento, sino realmente son estrategias de conexión. Y yo creo que esas estrategias de conexión te van brindando a ti cuál es realmente el mapa sobre el que te están moviendo. Paso a la pierna. Esto aquí, bueno, se va a ver medio a la antigüita en blanco y negro, pero yo creo que está bien. Si realmente confiamos todos en la irreproductibilidad de la obra de arte, no importa que se vea mal, ¿verdad? Esta fue una exposición que se llamó Francisco Iturbe, de hecho fue la primera exposición que hicimos en el museo. Nosotros en una discusión que tuvimos realmente pensamos que el contenido del museo no tenía que ser solamente dirigido a obra plástica, sino un territorio que nos pareció importante es hacer una exposición como esta que se llamó Francisco Iturbe, coleccionista, el mecenazgo como práctica de libertad. Y era realmente visitar y recuperar históricamente los personajes que consideramos agentes de cambio. Este personaje fue un coleccionista, fue un aristócrata mexicano de una familia aristocrática del siglo XVII-XVIII en México. Se fue a París cuando la Revolución. En París tuvo una vida muy atribulada, era un personaje bastante excéntrico, gay, totalmente enloquecido. Regresó, estuvo en París hasta los años 20. Fue de hecho la primera persona que hizo la primera exposición de Orozco en París en el año 25. Fue el primer privado que encargó el primer mural a los muralistas mexicanos, también Orozco, en su casa privada. Fue el primer patrono de la ópera en México, el primero que publicó un libro de sellos prehispánicos en México. Y fue alguien que hizo la primera gran colección de arte moderno, que de hecho es el núcleo de la colección que tiene el museo ahorita. Este personaje que de pronto lo invitaban a las bodas de la aristocracia, iba al barrio de las putas, pescaba una puta, le ponía las joyas de su madre y se la llevaba a la boda. Se vivía con un amigo que había conocido en París, que era fotógrafo. Tuvo un hijo con su criada. Un hombre muy polémico, pero que de hecho fue alguien que tuvo una intuición muy fuerte, que fue su interés por el arte popular mexicano. Esto hace algo muy interesante, sobre todo en la vanguardia mexicana, que es la manera en que el arte popular entra como la fuerza más radical de antiacademicismo en la manera de nutrir la modernidad en México. Nosotros lo que hicimos en esta exposición fue recrear dos o tres espacios de la casa de este personaje. Por ejemplo, eso que ven ahí estaba a sí mismo en la pared de su casa. Es decir, él fue alguien que a instancias de Diego Rivera invitó al jardinero de la Escuela de Artes Plásticas, que era un señor que venía de un campito y que esculpía con una navaja unas esculturas en madera, instó a este señor hacer escultura en mayor formato. Este señor se llama Mardonio Magaña y es uno de los grandes artistas modernos que viene de no haber tenido ninguna enseñanza académica más que observar como jardinero las clases de academia en la escuela. Y este señor le hace su primera gran exposición al jardinero y convierte a este jardinero en un gran escultor, y es el escultor, uno de los escultores fuertes de la modernidad en México. Nosotros aquí, en esta exposición, lo que hicimos fue poner toda la colección que este señor, una gran parte de la colección que este señor hizo. Y sobre todo, vindicar un poco la importancia que tienen ciertos agentes de cambio, que puede ser un coleccionista, que puede ser un crítico. En este caso fue, para mí fue muy interesante, la familia sigue siendo una familia muy aristócrata, sus sobrinos nietos son la directora de un gran museo, el director de un gran banco, el bisnieto me amenazó con que si yo hacía esa exposición me iba a poner un abogado, tenían miedo que saliera la historia de esta parte de la familia, y sin embargo decidimos hacer la exposición y fue una exposición realmente interesante, porque creo que fue un acto de justicia y fue un acto de sacar y sobre todo operar en estos silencios donde ciertas historias quedan exitosamente sepultadas por el lugar común de una sociedad, y en este caso la sociedad mexicana es líder en sepultar y está llena de silencio. Y un poco esa fue, por ejemplo, una de las misiones de Mandato de Saber que nos establecimos: hacer exposiciones de artistas olvidados, agentes culturales olvidados, y nos impusimos que no íbamos a hacer ninguna exposición personal de ningún artista mexicano exitoso. Eso, por ejemplo, fue algo que nos pareció que los otros museos estaban tan obsesionados por ser legitimados en esta cosa de espejo de las jerarquías artísticas y de ver al museo endosándose o enganchándose dentro de una figura que ya está legitimada por el mercado o por una cierta corriente curatorial, que decidimos que no íbamos a hacer eso. Así lo que hicimos fue la primera exposición retrospectiva de Felipe Ehrenberg. Felipe Ehrenberg fue un artista mexicano que se fue a Londres en los 70, participó tardíamente en Fluxus, fue uno de los artistas más interesantes y más políticos que trabajó desde estrategias situacionistas en México, la instalación, el performance, y que nunca ningún museo mexicano, Felipe va a cumplir 70 años, vive ahorita en Sao Paulo, nunca ningún museo mexicano le había hecho una retrospectiva a Felipe Ehrenberg. Decidimos hacer la retrospectiva a Felipe Ehrenberg. Es una exposición, lo que van a ver realmente, yo no voy a hablar de las carreras de los artistas, voy a hablar un poco de realmente qué fue lo que hicimos. Fue una exposición, yo creo que con altos y bajos, porque también la carrera de Felipe es una carrera muy fuerte y muy propositiva en unos terrenos, menos interesantes en otros, pero nos pareció importante sacar la obra de Felipe de donde estaba. Algo que también quisimos hacer eran exposiciones que realmente nos imponíamos 2 o 3 meses de antelación para la exposición, es decir, romper un poco la idea del museo como la gran máquina perfecta y jugar un poco un territorio que era más de improvisación. En este caso, esta exposición que a mí me gustó mucho se llamó Zoótropo. Unimos 7 propuestas de artistas que trabajan videoanimación e hicimos una especie de zoótropo, que es esta especie de no sé cómo decir otra palabra que no sea eso, pero es desplegar en 7 pantallas con sonidos restringidos pero en espacio abierto las 7 piezas de los artistas que estaban en loop. Era un espacio muy raro, parecía casi como un acuario, y era también realmente un ánimo de romper un poco la idea de cubo blanco. Nosotros casi nunca trabajamos la idea de cubo blanco en el museo. Siempre trabajamos mucho una parte que sucede, por lo menos al principio, que sucedía como que el área de información sucediese e invadiera un poco la pureza del espacio expositivo y mezclar un poco el área donde la gente está. Sobre todo tratando de romper los tiempos. Yo creo que algo que siempre en términos curatoriales puede ser interesante es la idea de la exposición como un timing, como una especie de trayectoria, es decir, cómo en términos curatoriales uno puede quebrar los tiempos de una exposición con tiempos más íntimos, con tiempos más lentos, más rápidos, y donde realmente el estar dentro de la exposición no solamente como un recorrido sino también como una manera de estar. Esta exposición, por ejemplo, hicimos unos cojines grandes muy grandes donde la gente dormía, se besaba, veía dos veces lo mismo. Es decir, sí intentamos como un poco romper, eran como estos que ven aquí. Esta exposición la voy a pasar porque es una exposición totalmente dirigida a la colección. Algo que fue, yo creo que lo que hicimos político más interesante fue hacer México 68 una identidad olímpica. En México, en el año 68, fue la sede de los Juegos Olímpicos y fue un momento muy fuerte porque coincidió con un momento de efervescencia estudiantil y política muy grande, donde había incluso una insurgencia viva en México y donde en un momento de manifestaciones políticas del estudiantado hay una masacre estudiantil pocos días antes de las Olimpiadas. Se hacen las Olimpiadas como una manera de acallar la masacre y realmente sucede que está todo el proyecto del Estado de dar a México como este país con casi con un boom petrolero importante, con un territorio de construcciones, de boom de la arquitectura y con una organización importantísima en términos de los juegos y por otro lado todo el aparato represivo abajo. Esta exposición no se había hecho en 40 años precisamente porque nadie quería meter las manos en algo que estaba manchado de sangre. A nosotros nos pareció importante hacerla en términos de que nos parecía que no hacer una exposición que implicaba para México el inicio y el desarrollo del diseño mexicano contemporáneo era una concesión a ese aparato represivo. Para mí fue terrible porque la persona que hizo esta identidad olímpica es una persona que es el gran arquitecto en México y es una persona con mucho poder político. Tuvimos una bronca tremenda porque el personaje quería controlar los textos, quería controlar el contenido. Yo le dije por supuesto que no. La curadora que estuvo a cargo de esto, de hecho habíamos decidido hacer todo un marco político mencionando la masacre, mencionando quién dio la orden del fusilamiento, del ametrallamiento de los estudiantes. Los fondos de todo este mundo de diseño están en casa de ese arquitecto. Y él, una semana antes de estar en empresa, las invitaciones, me dijo que no se hacía la exposición. Yo dije, pues yo no voy a quitar los textos, no se hace la exposición y hago una conferencia de prensa. Fue como una guerra bastante interesante. Finalmente se hizo la exposición. Y fue una exposición importante, repito, para el equipo también, en la idea de nosotros realmente aclararnos a nosotros mismos en qué medida podíamos hacer esta exposición sin mencionando la masacre, pero siendo justos con todo el capital creativo que había involucrado, algo que de hecho a nivel internacional es la primera vez que se hace una marca de diseño para un evento con el nivel de complejidad que tuvo. Después le sigue la campaña que hizo Air France en el año 75 para la campaña de diseño de Air France. Y esto fue muy importante históricamente, es algo que se había silenciado de alguna manera. La exposición quedó visualmente muy fuerte, pero lo interesante fue que la exposición sirvió para que nosotros siempre tenemos en la exposición un libro de comentarios con unas clasificaciones, etcétera, y el libro de comentarios se convirtió en una especie de manifiesto político donde la manera en que históricamente la gente que fue joven en el 68 había participado de eso tenía toda la decepción política del proyecto de modernidad en México, y el libro era una especie de testimonio de la manera en que el Estado mexicano había traicionado el proyecto moderno. Y van a ver aquí porque lo pusimos. Fue una exposición muy interesante porque realmente, en términos de diseño, fue realmente el nacimiento del diseño en México. Fue la primera carrera, la primera graduación de diseño de jóvenes diseñadores mexicanos. Trabajaron por primera vez como estudiantes en esta campaña. Fue una campaña espectacular. Esto es lo que empezó a aparecer en el museo, en los baños, como... Y nosotros, por ejemplo, rescatamos de los baños y pusimos el libro de visita todo lo que los estudiantes empezaron a poner recordando México 68. Esto está sacado del libro de visita, por ejemplo. estos son los comentarios en el libro de visita. Entonces, sí fue muy interesante porque fue un poco confrontar, sin ninguna mediación del museo, la propia capacidad de articulación histórica que tenía el público. En una exposición que realmente no era sobre política, era sobre diseño, y donde la misión del museo estaba en historizar también el diseño sobre todo, que era realmente, no es posible que no hagamos una historia del diseño en México porque el primer gran evento haya tenido un marco social y político de turbulencia fuerte. Esto fue como muy interesante, todo lo que realmente ocurrió durante la exposición, y para nosotros fue bastante tenso todo el proceso, pero realmente una vez que la exposición estuvo, por supuesto, nadie quiso venir a inaugurar, ni al ministro. Sí. ¿Perdón? No, realmente hubo el arquitecto Ramírez Vázquez, el arquitecto como de la modernidad, todos los grandes edificios importantes, el Museo de Antropología lo construyó él, el Ministerio de Relaciones Exteriores de los años 60, 70 lo construyó él. Es decir, él lo que hizo fue coordinar un equipo de jóvenes diseñadores, en este caso hay dos importantes, que acababan de llegar de Nueva York y tenía uno 23 años y el otro 25. Y este arquitecto ya tenía 40 y tantos, lo que hizo fue hacer un team de 11 jóvenes en México. Esta campaña fue muy importante porque en el año 63 el MoMA hace The Responsive Eye, que es la primera exposición que se hace sobre arte cinético. Y estos chavitos en el año 63 estaban en Nueva York, agarraron el OP y dijeron, aquí tenemos que hacer algo. Regresaron a México, hicieron esa tipografía que vieron, que es una tipografía que ya se utiliza mucho, fue una tipografía que surgió aquí, que se hizo en México en esos años. Y como bien, hicieron toda una señalética que implicaba ropa, señales de tráfico, incluso toda la codificación que después utilizan las Olimpiadas para cada uno de los equipos sale aquí, nace aquí con este evento. Sí, fue realmente como una revolución dentro del campo de la complejidad de entender el diseño, no solamente como la construcción de un logo o de una tipografía, sino como todo una especie de lenguaje comunicacional con una complejidad determinada. México 68 es la primera vez que se hace a ese nivel. De todas maneras, me parece que es conflictivo, problemático, ¿no?, la exposición. ¿En qué sentido? Pues porque, digamos, estaba haciendo una exposición sobre un momento determinado donde pasaron unas cosas. Sí. Pero era una exposición que, digamos, como valoraba o resaltaba o mostraba, digamos, un momento crucial en el diseño. ¿No? Así es. ¿No? Y en un grupo de gente que, ¿de qué manera, hasta qué punto en dónde está la línea, el punto de equilibrio para que, digamos, ese link que hay con la historia, porque, digamos, si uno ve cómo en los escritos está lo de la matanza de Tlatelolco, ¿no? Sí, sí, más Tlatelolco. ¿Cómo no fue usado, digamos, o cómo fue, si esa exposición era un pretexto para tocar ese tema, podría ser tan fuerte el nexo, digamos, que tú realmente determinara el hecho, un hecho, digamos, como para bien, ¿no?, determinara la exposición. Sí. Digamos, ¿qué pasó después? ¿Qué pasó luego de la exposición? Yo creo que ¿qué pasó después? A donde pudiera decirte ahí es, nos parecía importante recuperar un momento de producción creativa que por miedo a no responsabilizarte con algo que yo creo que es importante, que es cómo tú, es decir, es complicado de explicar, pero yo sí creo que determinadas producciones artísticas cuyos que no son de manera directa, que no emblematizan de manera directa aparatos represivos, que no es el caso de esta producción de diseño, de qué manera tenemos el valor de recuperarla para la energía creativa que no puede ser regalada a un momento que el poder capitalizó precisamente por exceso. Y nos parece importante que era un acto de justicia hacia los diseñadores que trabajaron en ese momento, que nosotros podíamos hacer esa exposición sin hacer una exposición sobre la época en términos sociopolíticos, pero tener como la claridad y la lucidez como para decir, y estaba en los muros, y de hecho fue interesante porque le dimos un contexto también que tuvo esas Olimpiadas, que fue la primera vez que el movimiento de los Black Panthers, las tres medallistas de oro, plata y bronce de las Olimpiadas del 68, dos fueron estadounidenses, y los dos que eran negros levantaron el puño de las Panteras Negras y el comité estadounidense les quitó las medallas, que de hecho hasta hace como 4 meses les pidieron una disculpa y le devolvieron la medalla el comité olímpico estadounidense. Pero fue también un momento, una plataforma que jugó en términos políticos no solamente a nivel interno, sino también a nivel externo. Gracias. Nosotros lo que hicimos una cronología también, una cronología nacional donde estaba paso a paso lo que había pasado con la masacre, el nombre del ministro del Interior, el nombre del presidente, cuánta gente murió. Es decir, sí había como un contexto como muy claro sobre eso. Nosotros no queríamos que fuese una exposición política como temática, independientemente que sabíamos que iba a haber una especie de... Sí, que iba a originar una visión política, y no solamente con la masacre. Repito, muchos de los comentarios eran una evaluación del proyecto moderno del Estado mexicano, que nos parecía incluso mucho más interesante. Y entonces, a partir de ahí fue que la exposición creo que funcionó bastante bien. Algo que yo comentaba era lo de los artistas. Como ustedes saben, en los últimos 15 años, si algo han hecho los museos, sobre todo, no solamente en América Latina, es enterrar a todos los artistas de los 80. Todo el mundo está muerto. Nosotros decidimos que realmente íbamos a hacer las exposiciones y las revisiones de los artistas de los 80, que nos parecían artistas muy importantes. Y artistas que muchas veces, si habían tenido la suficiente sabiduría como para no mantenerse resentidos por todo lo que había sucedido con el mecanismo de legitimación a través del mercado, o artistas que no se habían visto tan forzados a reconceptualizarse y empezar a hacer video o cualquier otra estrategia, digamos, de sentirse no excluidos, nos pareció que era interesante ir a esos artistas y decir, este artista ha sabido resistir desde un lugar interior y de coherencia importante y con una obra de alto nivel. Hicimos eso y expusimos a Germán Menegas. Todo el mundo se quedó, porque todo el mundo dijo, bueno, ahorita este museo y el equipo que traíamos, así, no, ahora van a empezar a ser Gabriel Orozco, Carlos Amorales, Teresa Mangoles. Y bueno, no vamos a hacer eso. Vamos a hacer realmente las exposiciones retrospectivas, vamos realmente a decir qué es lo que estamos aplastando, ¿no? Y nos fuimos hacia ahí, hicimos la exposición retrospectiva de Germán Venegas. Germán Venegas es un pintor de los 80 mexicano extraordinario. Es alguien que, de una familia muy pobre de un pueblito fuera del DF, que tallaba imágenes chiquitas y las vendía en la feria. Y estudió pintura, se hizo un pintor extraordinario y tuvo mucho reconocimiento y un mercado bastante fuerte. De hecho, logró vender en Nueva York cuando el boom de los 80 en el mercado mexicano en Nueva York, y ha hecho una obra realmente enloquecida tanto en escultura como en pintura. E hicimos esta exposición retrospectiva de él, que nos dio la verdad mucho gusto y que fue muy interesante, de hecho, para toda una generación que no conocía el trabajo de Germán. Lo mismo hicimos con este artista. Alan Glass es un artista canadiense que se mudó a México en el año 64, participó en la última exposición surrealista que se hizo en París. siendo muy jovencito. Fue mi amigo de todas las viejas surrealistas, todas las locas estas que se fueron a México en los años 30, 40, 50. Y es alguien totalmente enloquecido, no expone, no habla con nadie, va todos los sábados al mercado de pulgas. Su casa es una especie de gabinete de curiosidades y tiene una obra extraordinaria. Decimos hacer esta exposición de este personaje, con obras, como ven, que vienen de los 50 hasta la actualidad. La exposición quedó muy bonita, con una obra bastante rara. Creo que lo que se le asemeja quizás es la obra del chileno Martínez, que es el poeta, que tienen esta especie de construcción que viene del surrealismo, que son como unas construcciones metafóricas a partir de estos ensamblajes de objetos. En el caso de este señor, con un nivel de densidad cultural enloquecida, y realmente piezas muy, muy bellas y que no, uno no sabe dónde meterla, porque por ejemplo esta vitrina es una pieza y uno dice, pero ¿qué es eso? No sabe si es un gabinete de curiosidades o si es un display de instalación. Esto, por ejemplo, que es el pie de mármol con esta esponja cortada en un, y tiene unos textos, una carta con unos textos, en fin. Otro de los programas que decidimos empezar fue trabajar más las colectivas, es decir, algo que nos cuestionamos nosotros bastante es el museo, es decir, cuestionamos bastante la idea de la creatividad y de la manera en que socialmente se legitima la creatividad a partir de la construcción del sujeto moderno heroico, es decir, uno se convierte en el gran artista y es un chingón y va a ser famoso y rico. Decidimos que no íbamos a trabajar en esa línea, decidimos que íbamos a hacer más exposiciones colectivas centradas en determinados temas. En este caso hicimos Animal Roto, estaba relacionada con la relación del contemporánea con el mundo animal. Fue una exposición que yo creo que tuvo algo interesante. Esta es, por ejemplo, una pieza de Carlos Amorales que hizo para esa exposición. Esta es una pieza de Ariel Gusick. Ariel Gusick es doctor en medicina alternativa, es el ideólogo, el que lee los iris más importantes de México, es artista, matemático y trabaja un proyecto creativo que está relacionado con la comunicación de los humanos con los cetáceos. Esta pieza era una pieza que produjimos en el museo, tenía determinados sensores que captaban en código toda la energía y toda la comunicación y todo el movimiento que había en sala, lo codificaba y después esta pieza se tiró en el mar y era como relacionar a todos los visitantes que vieron la exposición con los cetáceos. Él trabaja con unas máquinas, un nivel científico realmente impresionante, y es un artista que a mí me parece espectacular. Ariel Gusick se llama. En esta exposición hicimos algo que fue interesante, que aquí no se ve. Hicimos una lista de todas las empresas mexicanas que hacen testing con animales. Es decir, hicimos como una especie de territorio de denuncia donde todas las marcas que hacen prueba animal. Y fue una exposición que tenía una inquietud política muy, muy breve, pero realmente una exposición muy emotiva y que en términos visuales quedó, la verdad, muy bien. Otra exposición colectiva que hicimos fuerte fue una exposición sobre la cárcel, la condición de las cárceles en México. Queríamos hacer una exposición política. No solo la manera en que trabajábamos era realmente en la mesa con los curadores, investigación y área educativa. Yo proponía unos balances generales en términos de programación colectiva, revisiones históricas, etc. Y en conjunto discutíamos cuál era el perfil de la exposición. Y una vez que hacíamos el perfil, todos los curadores investigan. Hay como una especie de algo que llamamos el buzón. Todo el mundo manda lo que va a ese buzón y después un solo curador está a cargo y ese curador cura el buzón. Era algo muy interesante porque movía un poco, desplazaba un poco esta idea del curador. A mí me interesa los años 60 o me interesa tal artista. Es decir, no veíamos la manera de hacer una agenda y un mandato de saber desde la inspiración y el interés individual de un curador. Es decir, no nos parece que es realmente desde donde se debe aplicar el saber responsable. Es decir, pero no entendí. Sí. ¿Cómo? En el buzón había muchas propuestas. El buzón es que quedamos, por ejemplo, voy a explicar con esta exposición. Yo dije, nos toca hacer una exposición política, de un tema directo político. Empezamos a buscar todos y terroríficamente habían tres artistas trabajando el tema político. Nos dijo, no, estamos muy mal. Pero de pronto, entre todo lo que se buscó, empezaron a salir como seis o siete artistas que habían trabajado la cárcel. Dijimos, vámonos a la cárcel. A partir de ahí, todos seguimos investigando quién había hecho piezas sobre la cárcel. Y después, un curador toma todo el buzón de propuestas y decide darle una estructura, desechar, incluir, no incluir, y a partir de ahí se estructura la exposición. ¿Quién escoge a ese curador? Dependiendo de cómo está cada quien en tareas, queda un curador, alguien dice, a mí me interesa hacerla. Y ahí es como, sí. El equipo de curadores eran cinco curadores, dos investigadores y dos en servicios educativos. El museo hace 14 exposiciones al año y 27 proyectos. Es decir, no te creas que son muchos tampoco, en términos de... Hicimos esta exposición, la idea era hacer... Eran puras piezas que realmente estaban vinculadas con la cárcel. Es decir, no era una mariposita volando, la libertad... Es decir, no era metafórico. Eran realmente piezas que estaban vinculadas con la situación carcelaria. En este caso también hicimos dos cosas. Pusimos un documento... Una película que después fue un gran escándalo en México, que fue una película sobre cómo funciona el sistema judiciario mexicano. Antes de que se estrenara, el director nos las dio como para tenerla en material de archivo. Hicimos también un listado de las cárceles, la sobrepoblación carcelaria en México, la cantidad de casos pendientes judiciales que había en las cortes mexicanas. Y también hacíamos generalmente este tipo de murales donde le damos un contexto crítico al marco de la exposición. Esta exposición incluyó fotografía, pintura. Voy a mencionar esta pieza concretamente, que es de Macotela, un artista mexicano que trabajó 3 años con presidiarios haciendo un intercambio de labores. Él le pedía a un preso que hiciera un trabajo y el preso le pedía a él que hiciera a cambio un trabajo. Por ejemplo, esto fue... un trabajo que le pidió un preso que a partir de una carta hiciera de una carta una especie de mapeo de cuál es su territorio donde sobrevive en la cárcel. Y este preso hizo este campo de fútbol diseñando su carta, organizando su carta como si fuera un poema concreto, digamos, el campo de fútbol. Hizo esta carta que nosotros reprodujimos. Y el intercambio era que el artista, el día del cumpleaños de la madre, llevaba a la madre del preso a cenar. Otro era, por ejemplo, un dibujo de todos los paso a paso, un día completo de lo que camina en una celda un preso. Y era un dibujo espectacular. Otro preso, por ejemplo, que recogió todas las colillas, hizo una escultura con todas las colillas que había en el patio de receso, con todas las colillas de un único día. Entonces... aquí se exponían todas estas piezas de intercambio, más la pieza donde, por ejemplo, un preso le pide al artista que filme en video su cuadra. Y es la toma de la cuadra, después con el off del preso. Un trabajo realmente muy conmovedor y muy serio. Él se demoró 3 años haciendo este proyecto, son no pocas piezas. Nosotros hicimos algo que no estuvimos nunca seguros si era bueno, que es que una vez que estuvo construida la sala, entramos con unas mandarrias y rompimos toda la... Como ven, todos los muros están destruidos. Pero qué director. Y que le da una cosa medio agresiva, medio teatral, que no estábamos tan seguros de hacerlo, pero bueno, lo hicimos para bien o para mal. El libro de comentarios se convirtió también en algo muy fuerte políticamente. Es decir, como ven aquí, que dice abajo los muros de las... presos políticos, libertad. Es decir, sí eran exposiciones que sí detonaban realmente una respuesta política en el público. Nosotros realmente no hacíamos ningún statement político más que realmente decidir cuál era el territorio de trabajo y desde qué lugar el museo trabajaba con los artistas y dejarles a los artistas un poco la palabra y ver desde dónde la exposición. Esta exposición también tuvo bastante, digo, como ven, no son exposiciones que un ministro vaya a inaugurar tranquilamente. Esto es otra, esta la voy a enseñar nomás como una exposición, otra de las colectivas que hicimos. Esta fue más propiamente, quisimos hacer una exposición colectiva que tuviera un enfoque didáctico, y son estas, como eso que ven allá atrás. Hicimos núcleos donde se planteaban determinadas problemáticas didácticas y preguntas y relaciones históricas con la idea del objeto. Se llamaba Hecho en Casa y era un poco cuestionar, sino hacer como una especie de historicidad del manejo del objeto cotidiano, como la manera en que se desplaza y se objetualiza o se estetiza, etc. Pero lo que hicimos aquí, que fue muy interesante, incluimos, mezclamos contemporáneo con artistas que habían hecho esto en los 50, 60, 70, un poco moviendo el tapete de que tampoco se creyeran todo el mundo que estaban inventando el agua tibia, porque no. Y entonces, por ejemplo, estaba esta pieza que ven aquí atrás, que tiene el León, que es una pieza de Gironella del año 56, que está en la colección del MAM. Estaba junto a una pieza de los años 60, este cañón, por ejemplo, que es un pene de Toledo de los 60, pero de pronto mezclábamos de una manera bastante intencional, digamos, obra del 2000, sin intentar hacer una historicidad como tal, sino mantener una especie de equivalencia al lenguaje contemporáneo. Algo que nosotros siempre hacemos es producir obra. Aquí, en este caso, esta obra del colchón, que es un colchón al que se le cuaja una plancha, y el peso de la plancha, la tensión entre lo blando y lo duro, los tensores del colchón y el peso específico de la plancha son los que realmente acomodan la escultura. Esa pieza la produjimos, y esta pieza también, la de la... Todo eso que hay aquí es una alberca de tesela veneciana completa que hicimos. Es una pieza de Sofía Taguas también, la produjimos para esta exposición. Tenemos un espacio pequeño donde producíamos también una sola pieza por artista. Este espacio estaba atrás. Esta es una pieza de uno de los artistas jóvenes mexicanos, Jorge Méndez Blake, y es este muro de ladrillo que no está cementado, están puestos ladrillos encima todos, y lo único que tiene es que tiene el castillo de Kafka debajo, calzado, y entonces el muro completo se levanta tantito por el libro y sigue. Como tal, es una obra más metafórica, más estética, digamos, y tiene esta especie de ironía y de juego que siempre tiene la obra de Méndez Blake con la literatura. Esta es otra exposición que hicimos también en ese mismo espacio. Es una especie de envíos por correspondencia de Mariana Delecamp, donde cada quien envía desde un lugar al que viaja o donde vive un pedazo de tierra o de territorio en un sobre, y lo manda por una cuenta de correo, y llega, a veces no llega, y ella va poniendo la latitud y del lugar de donde viene, y va haciendo esta biblioteca de suelo y de territorio metidos en cajas de libros de acrílico, y va creando esta biblioteca de registro. Es un proyecto que todavía continúa. Este proyecto sucedió en el museo, y aquí es lo que va llegando por correo. Se va metiendo ahí, después se va vaciando poco a poco en esas cajas de libros. Este fue otro proyecto que también estuvimos haciendo todo el tiempo. Hicimos un lounge que estaba dedicado a territorios de saber que no eran necesariamente territorios tradicionales del museo. Hicimos espacios como de las obsesiones de ciertos artistas que son conocidos por una cosa, pero que su entorno como tal tiene algún tipo de manía, donde el saber se estratifica desde lugares como, digamos, no académicos. Este caso es el caso de Salas Portugal. Salas Portugal es el fotógrafo, uno de los grandes fotógrafos mexicanos de los años 50, yo diría que el mejor fotógrafo de arquitectura en la historia de la fotografía de arquitectura en México. Salas Portugal era un loco que coleccionó, creaba perfumes, entonces tenía miles de tubitos con determinados, y creaba olores, y tenía una colección de perfumes creados por él, hasta toda la papelería, todos los labels, como las etiquetas de determinados productos odorantes de los años siglo XIX, XX, XXI. Y lo que hicimos fue pedir a la familia toda esa colección, todo ese entorno, y sacar de qué manera ciertas obsesiones informan determinados productos creativos, no de manera directa. Y un poco dislocar, y realmente eso también era un mandato de saber. Nosotros queríamos un poco romper la linealidad con que la historia del arte ha explicado los impulsos creativos generalmente, dando o moviendo al contexto como un primer territorio, a la política como un primer territorio, y donde realmente otros terrenos que son menos articulables o más locos o más oscuros nunca aparecen como territorios de saber que informan de una manera importante la obra. Y esto fue algo que hicimos en el caso de Salas Portugal. Esta fue una exposición importante para nosotros porque fue el segundo agente de cambio que hicimos fue Fernando Gamboa. Fernando Gamboa fue un personaje totalmente complicado, de hecho fue una especie de dictador cultural en México, fue director de casi todos los museos, le hablaba al presidente así con el teléfono y la mano en la cintura. El Estado mexicano, en todos los años que tuvo de tanto dinero, y de hecho por eso México tiene las instituciones que tiene, México fue un país donde el Estado supo utilizar a la institución para vender el poder político, es decir, hizo sus grandes exposiciones en París. Este hombre fue amigo de Malraux, fue amigo de Alfred Barr en Nueva York, y él era el que llevaba, fue museógrafo, curador, crítico, director de museo, y era el que llevaba las grandes mega, es decir, realmente el nacimiento del blockbuster, yo me atrevería a decir que en América Latina fue este señor. Fueron las grandes, primeras grandes exposiciones de París, fue el premio de la Exposición Internacional de Bruselas del año 56, el pabellón premio fue el de México que hizo este señor, y este señor creó una especie de invención histórica del patrimonio mestizo mexicano. Nosotros decidimos hacer esta exposición, la crítica Raquel Tibol me llamó a decirme que este personaje había sido agente de la CIA, que cómo yo podía hacer la exposición de este personaje, el mismo tipo de complejidad histórica, del contexto histórico, y nosotros dijimos vamos a hacer una exposición a este señor. La familia fue muy comedida, pero también nos abrió todos los archivos. El texto empezaba diciendo que el señor había sido el caudillo de la cultura mexicana. La familia como que no le gustó, pero también estuvo como interesante. Y lo que hicimos fue realmente cómo este personaje había cambiado el terreno de la museología en México. Y había hecho cosas que fueron muy interesantes para la época. Y lo que hicimos fue reproducir 6 núcleos museográficos de 6 exposiciones distintas que este señor había hecho. Hicimos un análisis político, museológico, de realmente hasta dónde este personaje había trabajado. Por ejemplo, por poner un ejemplo, esta X, él la hizo en una exposición. Como ven, es una cosa museológica totalmente enloquecida. Había hecho toda la exposición, había hecho en X todo y había mezclado Orozco con obra prehispánica. Y era algo totalmente enloquecido de una arbitrariedad con la historia del arte y una arbitrariedad también de lectura morfológica enorme. Pero, por ejemplo, este señor sacó eso de un artículo donde se analizaba el cambio ortográfico de México con J, México con X, cuando sucede, y toda la relación que había con este cambio ortográfico con la conciencia de nacionalidad. Y tomaba la idea de la X como un signo que en términos de lenguaje implicaba una conciencia de cruce histórico que la X a su vez implementaba y que él implementa en términos de despliegue museográfico cortando Orozco con prehispánico. Si realmente para el año en que esto sucedió era algo muy atrevido y muy interesante. Nosotros lo que hicimos fue, esta exposición costó bastante, pero realmente fue lo que hicimos, un poco de reproducir espacios que este señor había hecho. Por ejemplo, aquí ven una escultura grande de Mardonio Magaña, el escultor que le decía, jardinero. Él también es quien empieza a incorporar el arte popular, y de hecho en México hay unas tiendas como las que hay aquí de artesanía colombiana, que no me acuerdo cómo se llama la tienda acá, allá se llama Fonart. Este señor construye todo el lenguaje del mundo de la artesanía, del orgullo artesanal nacional, que de hecho esta exposición a nosotros nos sirvió mucho porque aquí cuestionábamos la idea del nacionalismo mexicano, cómo realmente el nacionalismo mexicano inventaba una entidad nacional a expensa de aplacar y diluir la condición multiétnica de la cultura mexicana, y cómo realmente este personaje había construido ese lenguaje mexicano como tal, como una ficción de Estado, cuando realmente lo que hacía era aplanar la riqueza multiétnica como un territorio de cuotas en la representación del Estado mexicano. Entonces fue una exposición que a nosotros realmente nos sirvió para cuestionar muchas cosas, y de hecho regresamos a esta exposición desde la colección, haciendo una revisitación de la colección a partir de la influencia que había tenido el arte popular en la construcción de la modernidad mexicana y en la manera en que la modernidad mexicana empieza a construirse como una especie de ilusión de posicionamiento en el mainstream en relación a la cultura americana de los años 30-50. Fue una exposición que se llamó Facturas y Manufacturas de la Identidad, donde mezclábamos el arte popular con la obra culta de la modernidad en México. Esto fue, por ejemplo, interesante. Mezclamos, como ven, todo lo que era el diseño de mobiliario ordinario popular de los años 30 con los cuadros de Rivera y de Diego, pero a su vez hicimos toda la platería de Spratling y de los 7 joyeros más importantes de los años 30 en despliegue, conversando todo esto conjuntamente. Las piezas de arte popular, por ejemplo, que fueron de Diego, como aparecen en las pinturas, muebles del estudio de Diego, es decir, cómo realmente el ámbito del arte popular es un territorio que también informó a la modernidad, y cómo realmente los artistas vivían en ese ámbito. Y la exposición recorría desde la manera en que se había un vínculo nutricio directo de los años 20-30 con el arte popular, hasta que el propio arte culto y la cultura de Estado empieza a convertir en cliché todos los paradigmas de la cultura popular. Entonces llegaba a los 50, donde el llamado Mexican Curious, que estaba totalmente dirigido al mercado americano, había pervertido la manera en que nutría la fuente del arte popular al arte culto, digamos, entre comillas. Ay, algo que hicimos también con el museo fue este proyecto. Cuando hablo de proyectos, son proyectos que se hicieron, por ejemplo, este se hicieron 14 proyectos que era el museo. Es un museo de los años 60, muy moderno, como ven, cubierto todo de mármol, los dos pisos con estas escaleras orgánicas que bajan. Los mármoles, eso a mí me atacaban un poco, y decidimos hacer un proyecto de invitando artistas que hacían o gráfico humorística o dibujo transcrito a vinil, y utilizar todo ese espacio como una especie de display donde podía ser desde gráfica política o como de los cómics que aparecen en los periódicos con texto, hasta dibujos mucho más abstractos y más metafísicos, digamos. Este, por ejemplo, es un proyecto de Elguera. Creo que hay una, por ejemplo, este era uno de los que había, que me gustaba mucho, de los dibujos. No sé si lo leen. Mi propuesta es la siguiente: yo trato de dinamitar el museo, ustedes intentan evitarlo, y yo paso la historia como el artista visionario y ustedes como los dos curadores retrógrados. Entonces eran puras caricaturas burlándose del mundo del arte un poco, ¿no? Y todos tenían como un chiste muy fuerte sobre los artistas de estrellas mexicanos o sobre la propia institución del Estado. Este fue un proyecto que hicimos bastante. Este proyecto fue un proyecto también interesante, se llamó Siempre Otra Vez, en el espacio donde vieron la biblioteca de territorio y donde vieron el muro de ladrillo. Cuando la Feria de Arte en México, invitamos a estos artistas que decidieron invitar a artistas que se ganaban la vida o podían pagar su renta vendiendo joyas, haciendo camisetas, etcétera, y montamos como una especie de feria donde la gente podía comprar dentro del museo, en la economía con que ciertos artistas jóvenes sobrevivían económicamente. Había cosas muy interesantes. Por ejemplo, había uno que tenía una plancha de hamburguesas, y si tú le dabas los datos de un curador internacional, te cambiaba una tarjeta de un curador importante por una hamburguesa. O otro que te cambiaba, tú traías una foto y escogías una foto que había. Muchos eran dinámicas de intercambio. Otras eran dinámicas de pago con dinero, y había una torre donde se podía piratear cualquier película. Tú llevabas una película y te llevabas otra, o traías un ensayo y te llevabas otro ensayo, habían tres máquinas de fotocopia, dos torres de quema de video, y era un poco cuestionar toda la dinámica de mercado con una dinámica de resistencia, de economía alterna y de economía sumergida dentro del museo. Esto sí me costó un problemita, pero estuvo muy fuerte. Había otras también, había una mesa también política muy fuerte y estuvo como interesante. Ese fue un proyecto. Otro de los rescates que hicimos importante fue Helen Escobedo. Helen Escobedo es una artista que de hecho murió el día que se cerró la exposición. Una artista muy importante en México de los años 50, 60, 70. Tampoco había tenido una retrospectiva. Fue una persona muy, muy interesante en México. Sobre todo fue de las primeras que empezó a hacer arte dirigido a ecología, a temas ecológicos en México. Y esta fue una exposición que disfrutamos mucho. Ella tuvo una parte muy interesante en todo el movimiento óptico, cinético, de escultura a escala urbana, pero de hecho también trabajó proyectos de comunidades de vivienda social que proponían modelos de sociabilidad alterna a la pareja y a la familia. Entonces es una mujer realmente con un territorio de inquietud bastante fuerte y con obras también más formales en este territorio de LOP, realmente importante. Esta fue una obra última de ella que es muy interesante porque son puros aparatos fuera de circulación ya, computadoras, equipos de música, todo, y lo que está atrás son los FOAMs donde vienen guardados los equipos. Entonces era como un positivo y negativo y funcionaba casi como una especie de cementerio. Fue una pieza muy fuerte porque además se estaba muriendo ella en esos meses, murió de cáncer terminal. Y también la exposición tenía como todos los documentos de las piezas en cajas de luz, como la que ven acá, las piezas que ella había hecho de sitio específico en ecología. Otra exposición que también, el territorio de ecología para nosotros también fue muy importante. Esta fue otra exposición que hicimos, que se llamó Asteroide B612, Diseños Regenerativos y Balances Ambientales. Fue una exposición que hicimos donde realmente desplazamos la idea de obra hacia la idea de investigación, hacia la idea de campo transdisciplinario, y hacer realmente de la sala de exhibición una sala de consulta y de estar como tal. Fue una exposición complicada, muy interesante, que trabajamos mucho tiempo. Todo el equipo del museo pasamos una temporada de camping con un equipo que está especializado en biomímesis. Fue muy interesante porque realmente fue como un proceso aprender la biomímesis estando en la montaña, tratando de sobrevivir en la montaña todo el equipo. Biomímesis es la manera en que la investigación de la eficiencia biológica puede ser adaptada a la tecnología hoy día. Por ejemplo, se demostró, y nosotros lo teníamos aquí, y era una de las tantas cosas que teníamos, la hoja del loto tiene una estructura molecular que hace que el lodo nunca se le pega a la hoja del loto. Y entonces esa estructura molecular ha sido replicada en la construcción de tejidos que se utilizan para forrar muebles públicos. Y esa basura nunca se adhiere. Eso es, por ejemplo, un ejemplo de biomímesis. Y trabajamos con dos equipos de arquitectos, un equipo de biólogos. Fue una exposición realmente muy interesante, que tenía muchísima información. Sabíamos que no todo iba a ser, pero también tenía mucha obra de artistas que habían estado interesados en el proceso de ecología. Y realmente fue una exposición. Esto, por ejemplo, hicimos esta nave en tela, donde que funcionaba como una especie de iglú al centro de la exposición, y ahí se hicieron talleres con gentes de distintos campos, y a partir del taller hablado se iba haciendo un mapeo de la ciudad que se iba escribiendo, como ven, con dos líneas, una línea de tiempo y dos líneas de problemas, donde se iba sacando esta especie de esquema crítico de la crisis ecológica de la Ciudad de México a partir de talleres, y se iba inscribiendo con plumón ahí. Esta exposición también tuvo como cosas muy interesantes en términos de... Y bueno, creo que me voy a parar ahí y... No, quiero mostrar un proyecto que hicimos. Un proyecto que hicimos interesante fue decidir que el momento productivo del arte estuviese presente en el museo. Dedicamos un espacio donde el museo era el anfitrión de un proyecto que sucedía en la casa. El primero fue este. Tuvimos una estación de radio operando en el museo 3 meses. La gente podía entrar y ver cómo se hacía un programa de radio. Tú podías tu música pasarla a la computadora desde donde transmitíamos el programa de radio. Y fue un programa realmente interesante. Funcionaba toda la noche durante el fin de semana con un programa sobre sexo y literatura. Estuvo muy interesante también. Ese fue un proyecto que nos gustó. En ese espacio hicimos varios proyectos. Este, por ejemplo, fue uno con una imprenta del siglo XVIII, una máquina impresora del siglo XVIII de poesía, donde estaba este taller en vivo y se le enseñaba un poco al público. Estas exposiciones tenían momentos activos y momentos más pasivos, pero los momentos activos realmente eran bastantes. Aquí se hacía poesía y se imprimían estos libros en vivo y la gente aprendía cómo se hacía la antigüita, una caja tipográfica, cómo funciona realmente cómo se hace una encuadernación. Fue una experiencia también bastante interesante. Hicimos en eso, bueno, esta es otra de las piezas, de las fotos, esta exposición la voy a pasar, fue una recuperación de uno de los grupos conceptuales de los 60, 70, que tampoco se había hecho en México, hicimos esta exposición también, pero quiero pasar una última que tengo por aquí, creo. Esta es una exposición de diseño que hicimos, pero la que quiero mostrar fue esta experiencia que fue buenísima. Hicimos exposición 7 capas, 7 capas son las 7 capas que tiene una patineta. Hicimos una exposición sobre la cultura del skating en México, de patinaje, con las revistas que funcionaban, con todos los chavos que se dedicaban a tirar fotografías sobre los sucesos de skating, y construimos en el museo una pista de skating y realmente una pista que funcionaba. Yo rezaba todos los días porque nadie se partiera la crisma, que me fueran a demandar a mí con un accidente, pero bueno, fue realmente como una experiencia muy muy buena. La inauguración vinieron casi 2.000 personas. Mucho del público tiene 13, 14, 15 años que no iba al museo, a no ser con la escuela, entró al museo. En fin, son el tipo de experiencia, digamos, que hicimos en el museo. Bueno, habíamos quedado en que yo te interrumpía, pero sentía que había como una línea que no quería como interrumpir. Siento que entre esos mandatos de saber importantes, uno de los más centrales es no hacer un monumento del artista, como no construir íconos. Pero entonces, cuando hacen exposiciones individuales de los artistas, ¿cómo contrarrestan eso? ¿Cómo no los como que sea individual no hace que se extalga la idea de gran artista? No. Yo creo que, digo, sí nos parece importante, digamos, gratificar la creatividad. Lo que realmente tratábamos un poco de bajarle, por decirlo de manera más conversacional, era la idea de que el museo está para construir un canon y para construir héroes culturales, héroes cuya sacralización está dada por una especie de mistificación donde mercado, teoría, campos de saberes selectivos tienen una componenda de construcción de un héroe que me parece que de hecho es una manera, obedece a un paradigma que para mí es viejo y obedece a un tipo de construcción políticamente nefasta, porque creo que sí es la manera en que se cooptan ciertas jerarquías que representan mal la contribución y la gratificación social. Entonces, realmente cuestionar dónde está la gratificación social a partir de una institución pública no era algo que nosotros nos fuéramos a convertir en líder en eso, pero al menos sí intuitivamente no queríamos resaltarlo. Como por ejemplo, las fichas, por supuesto, tienen los nombres de los autores, los catálogos tienen la currícula de los autores, etc. Pero, por ejemplo, no poníamos en ninguna exposición, incluso en las colectivas, utilizando tipografía grande, el nombre del artista, no. ¿Qué puede ser? Estaba el nombre del artista, estaba el nombre de la pieza, en grande estaba a lo mejor una cita interesante, en grande estaba la explicación del núcleo teórico, ¿me explico? Estaba un poco por ahí. Un poco viendo los montantes de las exposiciones, me preguntaba qué tanta importancia le dan ustedes a ese rol pedagógico, como qué tanto se discute, qué tan importante es para ustedes como ese didactismo, o si a veces han elegido como lo contrario, como privilegiar el no didactismo para que se privilegien otras cosas. Sí, yo no diría que es didáctico en el sentido de cómo construir una maquinaria de enseñanza totalmente articulada. Es decir, nosotros, algo que por ejemplo discutimos bastante y que es una alternativa cuando tienes poco dinero, es o haces un gran catálogo o haces una gran exposición. Creo que de hecho la misma presión curricular y cierta idea de trascendencia histórica y cierta idea del conocimiento como acumulación de saber hace que los catálogos, generalmente las instituciones prioricen los catálogos. Yo creo que los catálogos son importantes, nosotros de hecho hicimos bastante catálogo, pero nos parecía que el foco de una exposición era la experiencia de la exposición. Y realmente sí metíamos mucho tiempo, mucho dinero, mucho diseño y mucho análisis así de dónde se sienta la gente, cuál es la pared de tiro, qué tanto texto ponemos, qué tantos niveles de selección también, porque no es que pusieras todo a un nivel, si tenías más tiempo y te querías quedar, con qué te ibas, con qué podías elegir, cuáles eran los saberes no directivos que estaban conectados de manera como en el eje de la exposición, que también eran importantes, porque yo creo que por ejemplo uno de los efectos curatoriales generalmente es cómo un curador utiliza esta obra y la mete en su cajita a la fuerza. Sin embargo, la obra puede que se relacione, pero tiene otros territorios que también son interesantes. Entonces, cómo en ese display uno abre, es decir, más que cerrar la exposición, la abre de alguna manera. Sí, nos parecía muy importante la experiencia de la exposición. Es decir, y yo en lo personal sí creo que la escuela es la vida. Y la vivencia que uno tiene de una exposición, hay muchos saberes que no suceden a través de la escritura, hay muchos saberes que no suceden a través de la transmisión verbalizada. Y creo que un terreno interesante de la curaduría es precisamente ese. Independientemente de que si usted va a una escuela como Bard o cualquier escuela clásica de curaduría, realmente hay una intencionalidad que es totalmente teórica, expuesta, porque yo creo que siempre incluso no hacer eso también implica como leer mucho y pensar mucho, etcétera, pero no exponer el discurso, no exponer la narrativa como una narrativa verbalizada, sino otra vez tratar de articularla como experiencia. Me parece que es un reto que siempre corrimos. Las exposiciones muchas veces se veían bien, que funcionaran, no siempre funcionaban, o a veces sí decíamos, no, chin, ya la regamos, o esto aquí no funciona, o esta pared como que corta, o hay demasiado texto, o pusimos este color en los textos que no funcionó, en fin. Pero sí, el énfasis siempre estuvo en la exposición como experiencia, más que como didáctica en sí, más como sales una exposición y dices, esto está raro, o hay una incomodidad que es productiva, por ahí vamos. Sí. Es que a mí me llamó la atención lo que decía acerca de los espacios que no están articulados, o sea, con la obra. Repite. Sino que tú hablaste de unas cosas, ¿sí? Repito, por favor. Desde el comienzo. Es que tú mostraste unas cosas de unos espacios que no están articulados directamente con la obra. Por ejemplo, hay unos momentos en que hay exposiciones que están enfocadas no hacia la formalización de la obra como tal y mostrarla, sino por ejemplo como cuando hicieron la del curador, que trajeron un pedazo de la sala del curador y la montaron tal y como estaba allí, o que traían por ejemplo mobiliarios que utilizaban los artistas en sus casas y los colocaban allí, o esas piezas de perfumería que colocaron y sí. Entonces me llamó la atención como ese punto de vista que tiene de coger y utilizar objetos que tal vez para en otras ocasiones un curador los hubiera pasado por alto porque tal vez no hubieran tenido demasiado significado, relevancia o no hubieran visto ese punto de vista. Entonces como que interesante ver de que mirar ese otro lado, esa parte no tan formal y esos ejercicios lúdicos que hay allí, qué está pasando con eso, ¿no? De hecho, yo creo que es, por ejemplo, uno de los territorios donde uno se equivoca más es precisamente tanto el curador como el diseñador de exposición, el museógrafo, digamos, es en la naturaleza del display, es decir, cómo tú y hasta dónde colocas algo que posiblemente sea le dé un contexto, por ejemplo, en términos de publicación a una obra, pero sin embargo no es documento. Es decir, ¿cómo tú diferencias algo que es una obra como tal y que tiene un soporte textual, por decir algo, de algo que puede ser un documento de una obra que ya no está ahí, por decir algo? O cómo, por ejemplo, cuando yo pongo, digo yo ahorita porque estoy hablando, no porque lo he dicho yo, pero cuando decidimos poner las joyas de platería junto a los cuadros, es precisamente porque todo el mundo conoce a Diego Rivera y nadie conoce a 7 joyeros que son una maravilla. Es decir, cuestionarnos las jerarquías del reconocimiento social a la creatividad, creo que es un papel de los museos. Es decir, que yo pueda considerar un pintor a la misma altura que considero un joyero, me parece una obviedad, pero es algo que la historia ha traicionado y uno se hace de la vista gorda como curador todo el tiempo. Y lo mismo con una sillita. Entonces, no es tanto que queramos convertir, es decir, muchas de estas exposiciones, pero yo creo que cada una, los objetos entran desde lugares distintos y no todos tratan de buscar una categoría artística, pero en muchos casos sí. En la mayoría de los casos lo que pretende es informar que determinadas obras tienen plataformas de prácticas mucho más complejas, donde no necesariamente el entrenamiento académico es la fuente que nutre la creatividad específica o el lenguaje o la búsqueda o el momento de investigación del artista. A veces procede de campos que son considerados campos no artísticos, ni siquiera culturales como tal. Y poner esa presencia creo que es la manera de complejizar realmente qué es lo que constituye una obra y realmente cuáles son los saberes múltiples que realmente alimentan la creatividad de un artista. Y creo que eso es una manera de democratizar la condición del artista para bien del público en general, para bien de la sociedad, y yo creo que también desmitificar un poco ciertos roles que han sido delegados por el poder a representaciones que muchas veces sí están manipuladas históricamente. Entonces, un poco desde ahí, que son cosas que no están tan dichas en las exposiciones, pero nos parecía importante tenerlas presentes y por lo menos intentarlas en términos a veces de display. No siempre estaban como textos, a veces estaban como textos, pero a veces iba por ahí más que nada. Digamos, cuando dices en términos de display, me llamó la atención la asociación que haces, bueno, que no sé, digamos, hasta qué punto es intencional, la asociación que haces con los sistemas de exhibición de las tiendas de artesanías de Fonart, digamos, con la exhibición en el museo. Sí, digamos, había como una iluminación puntual, dramática, de arriba, que digamos que pone al objeto en un estado muy especial, o digamos que había como un llamado, un diálogo con esos sistemas de exhibición. Realmente depende de qué exposición. Por ejemplo, en el caso de la exposición de Gamboa, que es este señor, estaba puesto tal y como él lo puso. Es decir, nosotros no, lo que hacíamos era recrear para el público, decirle, esta gramática que tú reconoces hoy como esto, la creó este señor en este contexto. Entonces el texto era lo que le daba el contexto donde, como ciertos lenguajes que ahorita permanecen como lenguajes que no tienen ninguna intencionalidad política, tienen una genealogía política, por ejemplo. Eso era un tipo de display donde nosotros no interveníamos. En otros displays, por ejemplo, perdón, el que trabaja la madera, lo que pasa es que este señor lo incluyó mezclándolo a él con la artesanía, ¿me explico? Nosotros no lo hicimos, él lo hizo. Y nosotros lo que hacíamos es desenmascarar un poco, no en el sentido crítico, sino darle un contexto a esa gramática. Esta gramática tiene un contexto. Y en la idea de que el público entendiera que toda gramática de display de museo tiene un contexto histórico, donde se están legitimando determinadas jerarquías, donde se están escondiendo determinados discursos. Y era un poco la intención de esa exposición. En otra, como la del arte popular, por ejemplo, en relación al arte moderno mexicano, era otro, era empezar a ver cómo la, cierto nivel de creatividad tuvo una jerarquía en el término de la interlocución de los artistas con el campo de lo popular y cómo se fue pervirtiendo en la medida en que el arte moderno, en su disposición endógama de que es autorreferencial, ¿me explico?, hace que todo el arte popular baje a un nivel donde funciona como un cliché que empieza a trabajarse a través del consumo y de la venta de una identidad en función de un centro. Y ese, por ejemplo, ahí la manera en que el arte popular fue cambiando la gramática del display por nosotros en esa exposición estuvo dirigido a hacer más énfasis en cómo ese lugar de la jicarita fue cambiando hasta convertirse en una etiqueta o hasta convertirse en algo que se pintaba industrialmente y el gringo lo compraba en el aeropuerto. ¿Me explico? Entonces, ese tránsito de cierto territorio cultural era un poco el, realmente el centro curatorial de la exposición. No era tanto historizar, sino un poco de todo. Tiene que ver con la ubicación del museo porque está dentro de un complejo. Está el Museo Tamayo, está la Casa del Lago, está la barda con las fotografías que ponen eventualmente, la Sala Siqueiros, el Museo de Antropología. Y como porque yo creo que parte de tu preocupación fue cautivar a un público que está ahí, que está merodeando este lugar y que es público de todas sus clases sociales, intelectuales, gente que caminaba con él al bosque, yo qué sé. Y es como cuando yo estuve presente en esa época en México y vi la dinámica del museo cómo se transformó un poco. Y cómo sí recuperó en parte ese público que estaba como medio diluido. ¿Qué tiene que ver, o tiene mucho que ver, esta relación con el tamaño, por ejemplo? Está enfrente mismo del arte moderno y que es más especializado, por así llamarlo, o el museo, el ASAP, las públicos Siqueiros. Tiene como competencia por el público, o una articulación más bien. Para atraer un público. Yo, por ejemplo, no lo vería tanto como competencia. Yo creo que cuando te decía que realmente el proceso de cuál es la fuente de legitimación del museo es algo que uno no preestablece, sino que te va saliendo. La primera inauguración que yo hice de director en ese museo vinieron 270 y tantas personas. Y yo estaba traumado porque yo venía de otro museo donde, como resultado de una gestión, digamos, teníamos 1,000 personas. Estoy poniendo la inauguración, no porque a mí de hecho en la inauguración no me gustaba que hubiera tantas personas, pero poniendo como un ejemplo. Empezamos con, y bueno, y me acuerdo que le dije a los, ¿cuánta gente vino? Me dijo, no, a los de seguridad del museo, me dijo, no, vino bastante gente, 200, y me pareció que era desastroso. Y nosotros terminamos las exposiciones con mínimo 780, topes de 2,000, 2,500 en inauguración en el museo. Esto no es lo importante, pero sí es correlativo. Nosotros en 5 años multiplicamos por 14, es decir, de 22,000 personas que tenía el museo al año, nosotros subimos a 270,000 personas en el museo al año. Nosotros, de hecho, nos enfocamos, hicimos un estudio sociológico en el museo. El museo, la ventaja que tenía, el museo tiene muchas ventajas que son ventajas colaterales, digamos. Por ejemplo, es el único museo que tiene un jardín cerrado. Nosotros trabajamos determinadas áreas del museo como para que la gente pudiera ir y estar, aunque no, nunca tuvimos la autorización para hacer cafetería, porque nunca nos dieron la autorización, pero había como muchos espacios, la gente iba y se sentaba. El museo, el público del museo, en perfil social, eran adolescentes de 12 a 18 años, bajos ingresos en escuelas públicas, y nosotros nos centramos en eso y nosotros queríamos trabajar para ello. Es decir, no queremos trabajar para Cuauhtémoc Medina, no queríamos trabajar para los curadores internacionales, no trabajamos para el MoMA, ¿me explico? Trabajamos para ese público. ¿Se cobra? la entrada se cobra, es un museo público que se cobra, casi nadie paga porque no pagan ningún estudiante ni ninguna persona mayor de 60 años, cosa que en el tercer mundo ya el estrato es de este tamaño. Pero realmente sí, por ejemplo, una cosa que me gustaba, iba mucho joven de bajos recursos a noviar al museo. Y realmente una cosa que a nosotros nos parecía importante es que era un lugar donde los adolescentes no van a gastar, los que no pueden gastar dinero van con su novia al museo. Y me parecía importante, me parecía que era un lugar que tenía que estar limpio, estar bonito, tener muebles bien diseñados, donde tú pudieras estar ahí, pasarte 2 horas, ¿me explico?, teniendo una interacción distinta. Y en ese sentido me refiero a noviar, a tu interacción, cambiar con alguien que te importa y hacer una experiencia individual tuya que fuera interesante. Otros museos yo creo que tienen otros focos que también me parecen importantes. Yo creo que el Tamayo, por ejemplo, es un museo más enfocado en una legitimación académica, más enfocado en un territorio que yo diría trendy, que yo diría de mucha más presión de legitimación internacional. Yo creo que un programa internacional no necesariamente te obliga a pretender una legitimación internacional. Es mi manera de verlo, por ejemplo. Y lo veo hoy. Yo estuve en el Tamayo un año de director y no lo veía así, por decirte algo. Entonces, creo que cada espacio tiene una función cultural. Yo no soy un fundamentalista, es decir, creo que hay muchas funciones culturales. Yo creo que sí es importante que cada institución pueda dilucidar a partir de ese intercambio cuáles son sus funciones. Y esta es la función que nosotros un poco pretendimos, es decir, el MOAC tiene otro perfil, el Tamayo tiene otro perfil, la Sala Siqueiros, por ejemplo, me parece importante, he hecho un trabajo más de producción con artistas específicos, con un programa que me parece muy bueno, ¿me explico? Pero es otro tipo de proyecto. A mí, por ejemplo, me pareció mal un año del Tamayo, donde empezaron a hacer una agenda como si fuera un espacio alternativo de autor y donde las exposiciones eran incomprensibles. Eso no me parece bien para un museo. Si tú tienes un espacio chico como el ECO, me parece que puedes hacer una exposición que es formato ensayo, donde tú tienes 7 citas de Lacan y 4 citas de Goiz. ¿Me explico? Es decir, lo que cada espacio creo que tiene su naturaleza. Creo que cuando tienes una institución pública que tiene una cierta expectativa de público, tiene un cierto papel educativo en un territorio, creo que uno no puede hacer lo que a mí me gusta. Yo no puedo hacer en el MAM lo que a mí me gusta. Yo, el señor Alan Glass, que puse aquí, no pusiera una obra en mi casa. No me interesa como artista. Pero no es lo que a mí me guste en un museo donde yo soy el director. Es lo que yo me sienta responsable, que es otra cosa. Entonces digo, ahí, yo creo que sí hay cosas que dependen también cuál es el nivel de debate ético que hay dentro de un equipo y cuál es realmente el mandato de saber que un director, pues, yo creo que la mayoría de la gente, creo que hay que está, no es cierto, creo que están sucediendo ciertos cambios, pero creo que la inercia con los museos es pensar que un museo lo que hace es construir un canon, que uno lo que hace es hacer un pedestal. Yo no creo en eso, me parece de hecho que si queremos cambiar un paradigma que tiene que empezar por la educación, el papel del museo es un poco romper el papel que la institución ha tenido precisamente en la construcción de esta especie de héroe cultural, que me parece totalmente nociva, porque finalmente es emblematizar dinero, éxito, fama, como valores sociales que son importantes. Y a mí no es lo que me... Pero va por ahí. Estaba mencionando que estaba viendo en la presentación que usted hace que la gran mayoría de los proyectos que usted tiene superan los 3 meses, inclusive hay unos que superan inclusive los 8 meses. Era de la colección. Nosotros hacemos, para explicarte un poquito, el museo tiene 2 salas grandes, 2 salas chicas y el espacio alternativo de atrás, más un cuarto donde hacíamos lo de radio y lo de la imprenta, más las paredes que hacíamos ese proyecto. Las 2 salas chicas, que no son tan chicas, pero son de 500 metros cada una, y una de las salas de arriba cambian cada 3 meses. La sala de abajo grande, que es de colección, a veces cambiaba 6 meses y a veces 8. Las temporalidades eran 3 o 4, 6 u 8, 3 y 2. Es decir, eran un poco los tiempos de la exposición. Lo que me parece interesante es que de una u otra manera se supera una inversión, o sea, la inversión en lo que es el montaje, la adecuación de los espacios, el traslado de obra, en seguros, en fin, de una u otra manera se ven asegurados en cierta manera por el tiempo, ¿cierto? Por el tiempo en que se proyecta la exposición. Tengo otra duda. Usted hablaba de un principio. Te aclaro lo del tiempo. Es decir, nosotros teníamos una exposición cada 26 días. Es muchísimo trabajo. Muchísimo trabajo. Inversión en tiempo, sí, digo, humano, es decir, en los tiempos son 26 días una exposición. Estamos hablando también de un museo que tiene mucha circulación de personas, un museo que estuvo muerto, y no me estoy yo haciendo el nada, es que realmente estuvo muerto el museo muchos años, y realmente lo que nos habíamos impuesto era que solo moviendo al museo íbamos a poder reposicionar el museo como tal. Implicaba mucho trabajo, implicaba un dinero muy bien utilizado, pero que en efecto era dinero, pero sobre todo implicaba un equipo, que es un equipo de gente muy joven y bastante enloquecido, en términos de que nosotros teníamos de montaje solamente 10 días para cada exposición. Y sí, México tiene una ventaja que debo decir, técnicamente hay mucha infraestructura capacitada de montaje. Nosotros lo único que no se hace en el museo, toda la construcción de paredes y de muros no se hace en el museo. Diseño museográfico se hace en el museo, diseño gráfico se hace en el museo, todo el montaje es personal del museo. ¿Cuántas personas del equipo? Son dos electricistas, el museo tiene dos electricistas, tres museógrafos técnicos, dos personas que están con tecnología de audio, computadoras, etc. Un diseñador de exposiciones, dos diseñadores gráficos, ya, más el equipo curatorial. Además, eso tiene todos los personajes de limpieza y de cuidadores, etcétera, etcétera. Pero digo, en términos de lo que me estás preguntando, y dos carpinteros, que realmente hacen muy poco como adecuar cosas, pero es un poco el... Pero dejó muy claro algo ahora, y es que de un principio los proyectos que usted dirige van enfocados, o sea, hay un estudio de público y definitivamente da como resultado un público joven. Y ahí viene la otra pregunta. ¿Qué sistema de convocatoria, cierto, para la asistencia, para poder cubrir o para poder abarcar un público para estas exposiciones? Muchas gracias. No, por nada. No fue un campo muy fuerte que pudimos trabajar todo el tiempo, porque, por ejemplo, en comunicación tenemos una sola persona y estudiantes que hacían no sé cómo le llaman ustedes, la práctica. Es decir, una sola persona en comunicación para un museo nacional es nada. Nosotros hicimos dos cosas que para mí fueron importantes. Una fue, hicimos el website del museo, que no sé qué tan actualizado está ahorita, pero ahí está y lo hicimos. Un website que está muy bien informado de todas las exposiciones, estas están ahí, de hecho ustedes googlean Museo Arte Moderno México y está, cada exposición tiene boletín de prensa completo, todas las fichas de salas completas, es decir, está muy completo, tienen mínimo como 8 imágenes por exposición. Aparte de esto hicimos muchas cosas, hicimos un simposio internacional al año, de hecho Sally estuvo en uno de ellos, hicimos un simposio de espacios alternativos que la verdad estuvo muy bien, con mucha convocatoria. Mañana, tarde y noche, dos días completos, muy buen evento. Es decir, también hacíamos simposios, hacíamos lecturas, presentaciones de libros. Hay miles de cosas que no están aquí, que también hacíamos. Es decir, el programa sí era muy... lo pueden ver en el web. Y algo que sí utilizamos mucho y que funcionó mucho es Facebook. México es un país muy facebookero y muy tuitero. Nosotros, por ejemplo, somos el museo que más... bueno, somos no. Los dejé, pero en cierto momento teníamos mucho seguimiento por Facebook, por ejemplo. Nosotros no teníamos casi dinero para imprimir invitaciones. De hecho, yo tuve un problema bastante grande con el Ministerio de Cultura porque en un momento decidí que no hacíamos invitación. ¿Bronca con quién primero? Los artistas. Todo el mundo quería su invitación. Nosotros explicándole lo que implica en términos de papel, la invitación se va al piso, es pura tontería, estos medios funcionan mejor, pero terminamos haciendo, decir, no voy a gastar dinero ni en correo, ni en tráfico, distribuyendo por la ciudad un papelito que es gasto para que alguien se sienta bien teniendo una invitación. Hicimos invitaciones solamente el primer año, el segundo quitamos las invitaciones. ¿Qué logramos? Y no tanto en México, la prensa cultural es muy mala. De hecho, ustedes tienen aquí un nivel de incluso de crítica de arte, aunque se quejen y todo lo que todo el mundo se queje. En México no hay una revista. Digo, hay muchas revistas que mezclan un poco el mundo cultural con el glamour y toda la parte pija, junior, etcétera, y todo es lo mismo. Pero realmente no hay mucho territorio de crítica de artes plásticas. Las secciones de los periódicos son miserables. Casi no hay sección cultural fuerte. Hay una o dos columnas, unas columnas que son disparatadas, otras que son totalmente retrógradas. La de Cuauhtémoc, que está escrita para los que estamos aquí, si acaso. Si es... La prensa, por ejemplo, fue un territorio difícil de... Nosotros yo creo que nos fuimos posicionando más que nada a través de las redes y a través de los amigos, etcétera. Pero realmente no fue un territorio donde realmente hiciéramos una estrategia fuerte, ¿no? Bueno, yo quisiera saber un poco más sobre la experiencia interna, de trabajo interno, como lo que nos estabas explicando ahorita de esa estrategia del buzón y eso. Cuando llegaste a trabajar en ese museo, ¿cómo era el estado interno de la estructura? ¿Cómo funcionaba y cuáles fueron como tus estrategias para ir cambiando? O sea, ¿fue algo a lo que te tocó enfrentarte o ya venía trabajando de esa manera articulada? No, realmente cuando entro al museo, el director anterior se había ido, todo el equipo del director, sabía que iban a quitar al director. Fue un momento un poco trágico para el museo. Y yo tuve la suerte que llegué y no había, en curaduría no había nadie, estaba vacío el departamento de curaduría. Por lo tanto, todo el mundo que empezó a trabajar en el museo empezó conmigo. Yo no saqué a nadie. De hecho, del equipo anterior que había quedado solamente la jefa de registro y la jefa de colección, pero en términos no curatoriales, sino en términos como de control de obra. Una de ellas se quedó, la de control de obra, de hecho pasó a ser subdirectora técnica del museo conmigo, y la de registro se fue al poco tiempo, pero realmente no había como un campo curatorial ahí. Y realmente casi todo el mundo, unos venían conmigo de trabajar muchos años juntos, otros eran jóvenes, la mayoría del equipo es un equipo muy joven, digamos. Estas exposiciones están hechas por curadores que tienen... Josefa, cuando empezó, tenía 24 años. Mireille de la Arte Popular fue su primera exposición. Es decir, yo creo realmente que a veces la experiencia está sobrevalorada. Creo que lo más importante es la cabeza de la gente y realmente una manera de trabajar. No todas las exposiciones funcionaban con el sistema de buzón. Funcionaban así las colectivas. Es decir, teníamos curadores invitados, por ejemplo, la del autor este Alan Glass fue un curador invitado, porque realmente hay campos de saber que no era nuestra especialidad. Nosotros sí respetamos los campos de saber también investigativos, es decir, la exposición de Helen Escobedo, invitamos a la persona que había trabajado con Helen Escobedo toda su vida y la invitamos como curadora invitada. De Alan Glass era de hecho una curadora japonesa. ¿Me explico? Es decir, nosotros no hicimos todas las exposiciones, y creo que cada exposición le hicimos las colectivas, los proyectos y ciertas revisiones de la colección también fueron internas. Pero realmente los formatos de trabajo curatorial variaban mucho. Cada curador externo tenía un curador interno responsable. Nosotros, por ejemplo, había determinadas políticas que son macabras, diría yo, pero por ejemplo había casos en que nosotros, el curador, no tenía la decisión final del display de la exposición. El curador invitado o incluso el curador del museo. ¿Sino quién? O eran decisiones que tomábamos a partir de servicios educativos o de la propia discusión de equipo. Y, por ejemplo, habían curadores que no querían poner explicación de cédula. Y nosotros decíamos, si no la pones tú, la vamos a poner nosotros. Es decir, en la idea de que realmente el museo sí se debe al público. No se debe ni al curador ni al artista. Y que es un trabajo, una exposición es un trabajo de equipo. Y esto a veces era complicado. Por ejemplo, yo te puedo decir anécdotas de alguien que es un investigador espectacular, ha trabajado con nosotros varias veces. La primera vez que trabajó, tuvimos una discusión muy fuerte. Él es un investigador extraordinario y hace muy mal el display de las exposiciones. Nosotros le dijimos que no quería que estuviera en el display, fue muy fuerte. Después quería que en la invitación apareciera su nombre. Y nos dijo, mira, en la exposición no va a aparecer tu nombre. Es decir, esta exposición es una exposición de equipo. Y de hecho, digo, fue muy chistoso, pero le dije, mira, si aquí hay una estrellita, es este que está aquí. Cuando tú veas mi nombre en una exposición, en una invitación, ¿me explico? Hablamos. Es decir, las exposiciones son... Aparece el nombre del artista, el nombre del contenido de la exposición. ¿Me explico? Pero lo que quiero decir es que a veces estas tensiones que son como vicios, creo yo, de la práctica mistificada en el territorio de los museos, es algo que yo creo que uno tiene que ser muy vigilante y muy autocrítico también. Pero si uno pone el nombre del curador, ¿no sería como mostrar que esa curaduría es la versión de alguien y no como la no, es que, de la no, es que yo sí tengo que... yo sí creo que una exposición es un discurso que donde están los investigadores, el curador, el diseñador. Es decir, para mí a veces es mucho más importante... Es decir, un display de exposición, por lo tanto el trabajo de un diseñador de exhibiciones puede negar una investigación. El trabajo de un curador puede aniquilar una exposición como experiencia. Y realmente yo no puedo poner dinero público en una cosa para que tú me hagas un ensayo en display que no comunica. Entonces digo, y no todos los curadores son curadores que vienen de un ejercicio del ojo. Hay muchos curadores ciegos, hay muchos curadores que provienen de un área de investigación que son brillantes como investigadores con unas tesis interesantes y no saben convertir eso en una experiencia visual o en una experiencia realmente de tipo museal. Entonces digo, todo es complicado, nunca nadie tiene la razón, pero a mí sí me parece importante que sí se entienda la exposición y la difusión de una exposición como un trabajo que es de equipo y que implica una marca social que una institución pone a disposición del público. Con errores, con limitaciones, con altibajos. Lo mismo, hay exposiciones que son más teóricas, otras son más menos teóricas, unas son más bonitas, otras son más feas, pero son más inteligentes. Y vas trabajando, hay exposiciones que son más óptimas para adolescentes, otras son más óptimas para personas mayores, pero nos pasaron cosas muy raras. Por ejemplo, nosotros hicimos Remedios Varo, que es una artista española surrealista, que a mí me parece detestable, malísima técnicamente, pero que es muy importante en el mercado, ha alcanzado unos precios increíbles. Un señor que había sido su amante, un viejito increíble austríaco, fue su enamorado de toda la vida. Esta señora murió joven, este hombre se quedó totalmente traumado por perder el amor de su vida, hizo mucho dinero y compró toda la obra de esta señora y la donó al museo. Este señor después se casó con una señora y esta viuda me torturaba para que yo pusiera toda la obra en display. Yo dije, bueno, estoy de acuerdo, hay que ponerla. Y además es una figura importante en la historización del arte mexicano. Pues pusimos la exposición, hicimos una revisión de la obra de esta mujer desde otra perspectiva. Todos los hemos de México adorando la exposición. Fue una experiencia muy interesante. Teníamos así de hemos, ¿me explico? Que en efecto, y tú ibas y era, y fue muy chistoso porque, para terminar, porque creo que se está haciendo muy largo, pero mi presidente de patronato es una persona muy interesante, muy chistosa, una señora de dinero con un imaginario imprevisible, y de pronto estamos hablando, ¿no?, del éxito que había tenido la exposición, que yo creo que es interesante porque es la relación entre el surrealismo, este vínculo entre imagen y texto, que tiene que ver mucho con la cultura MTV, la cultura del video, donde la imagen y el texto, y hay algo en cierta cultura joven donde el texto y la imagen funcionan mucho, de los videos de rap hasta lo que uno quiera. Y yo estaba pensándolo por ahí y de pronto estamos con esta viuda y con otras personas muy catedráticos, todo el mundo, y dice mi presidenta de patronato, no, ¿cómo no va a ser exitoso si Remedios Varo es la Harry Potter de los 40? Y era verdad, uno ve Remedios Varo y son todos los castillos, todo el mundo de Harry Potter hecho pintura. Y entonces fue muy interesante, por ejemplo, algo que uno no estaba preparado para la consecuencia que tuvo esa exposición. Pensamos que iba a ser una exposición más académica y se convirtió en una exposición totalmente popular para adolescentes. Entonces nunca sabes realmente por dónde va el asunto. Bueno, muchas gracias. Gracias. No, bueno.